Alicante, 28 de abril de 2015. Recepción Torre de los Vengadores de Hoth. En breves momentos le atenderemos. Todos nuestros agentes están ocupados. Bienvenido al servicio de atención de los Vengadores de Hoth. Para ser salvado por su cavación, pulse 1. Para pedir ayuda de superhéroes para un supervillano, pulse 2. Para ser atendido en inglés, pulse 3. Para saber cómo configurar su terminal móvil, pulsa 4. Para hablar con Fed Stark, pulse todos los botones a la vez. Para hablar con recepción de la torre, manténgase a la espera. Buenos días, ya tiene Pometabots, ¿en qué puede ayudarle? Mire, señorita, quería avisar de un ataque alienígena en pleno centro de la ciudad. ¡Que vengan los Vengadores! Discúlpeme, señor, ¿sería tan amable facilitarme su nombre para dirigirme a usted? Señorita, haga el favor y páseme con los Vengadores. No hay tiempo. Discúlpeme, señor, pero no consigo entenderle. ¿Puede repetir su mensaje? Están atacando los alienígenas del centro de la ciudad. ¡Necesitamos ayuda! Ajá, bien. Pero, ¿me puede repetir su nombre para que la atención sea más personalizada? Señorita, ¿usted es que no me ha oído? ¡Que están atacando la jodida ciudad! ¡Llame a los putos Vengadores! Señor, no se altere. Estamos intentando darle el mejor servicio posible. ¿Cuál es el motivo de su llamada? ¡Que unos aliens quieren acabar con el mundo! ¿Quieren dejar de jugar al Candy Crush y avisar a los Vengadores, inepta? De acuerdo, ya le pasé con el Capitán América. No hace falta perder los papeles ni el respeto, ¿eh? Manténgase a la espera y que tenga un buen día. Puta. Aquí los Vengadores, dígame. ¡Unos alienígenas están atacando la ciudad! ¡Necesitamos ayuda! ¡Vamos para allá! ¡Vengadores reunidos! Capi, ¿cuál es la situación? Al parecer, unos alienígenas están atacando servidores de internet para que los podcasts dejen de emitir. No podemos permitirlo, tenemos que pararlos. Cierto, Ironic Man, tú sobrevuela la ciudad y escanea en busca de su líder, Albert Thor. Sube al rascacielos y cárgate todos los aéreos que puedas. Ojo, Pichons, a la azotea, cúbrenos desde ahí. Kawaii Escarlata, conmigo, combatiremos esto en tierra. Y Mulk, aplasta. ¿Te llevo, Legolas? Comet rayos, cabezas de palmera. Hay que pegarles, que son muy feos y no me gustan. Les atacaré con gatitos hechos con mi magia. Claro, mientras funcione, tenemos que contenerlos y defender los servidores. Chicos, tenéis aliens a las 12 y a las 7. Uy, pues según mi móvil son las 3 y cuarto. Hothis, escaneo completo de las azoteas. Escaneando, 10 posibles objetivos localizados, 2 de ellas tomando el sol, señor. Recalibra los parámetros de búsqueda, pero guarda en almacenamiento los 10 objetivos para luego. ¡Aplastar cabezas! Señor, detectó una fuente de poder con picos que se salen de las gráficas en la Torre de los Vengadores. De acuerdo, vamos para allá. Prepara el Mark V y nada de rimas, Jodis, que te veo venir. Vaya, vaya, si es el señor Fer Stark. Pareces muy seguro de querer atacarme sin tu flameante armadura. ¿Qué osadía por tu parte atacarme solo y desarmado? ¿Te estás planteando rendirte? Rendirme no, amenazarte. Nos has cabreado, socavado más bien, y amigo, no vas a salir bien parado de esta. ¡Qué miedo me da tu palabrería y aire de superioridad! Yo aquí no veo a nadie más. Estás solo, Stark. No estoy solo. Ahora somos un grupo. Nos hacemos llamar los Vengadores de Hoth. Ya sabes, en plan los más poderosos del podcasting. Y amigo, has cabreado a todos y cada uno de nosotros. Contémoslo. Un superdirector de podcast. Una maga kawaii. Una madre de pichones letal con el arco. Tu hermano, el semidios. Tenéis un genio con problemas para controlar la ira. Algo peligroso para poder seguir un plan. Y mucho más para llevarlo a cabo. Además, no podéis detenerme. Tengo un ejército de aliens. Nosotros un Mulk. No lo entiendes, ¿no? No hay un escenario posible en el que tú salgas victorioso de aquí y te hagas con todos los podcasts de la Tierra. Porque si no podemos vengar los podcasts, sin duda, los vengaremos. Estoy harto de oírte hablar. Eres un necio si piensas que puedes derrotarme. Largo de aquí. ¡Jodis, lanza el Mark V! Por el culo de la Inco, digo, de inmediato, señor. Justo a tiempo. Y hay alguien más a quien cabreaste. Se llamaba Paco. ¿Paco? ¡Pacojones los míos! Stark, capitán, llegan unos cacho alienígenas gigantes. Los atraeré hacia Mulk, Albertor. Ocúpate de tu hermano. Mulk, te traigo la fiesta. ¡Fiesta! ¡Mulk aplasta! Hermano, ¿por qué ayudas a estos sucios mortales? Únete a mí y a mi ejército. ¡Abandona tu sueño pernicioso! ¿Lo qué? ¡Agucha si te apuñalo, hermano! ¡Oh! Chicos, he encontrado una vista muy bonita de colorines, pero no me gusta. Salen muchos aliens de allí. Deben ser su portal de entrada a este mundo. ¡Hay que cerrarlo! Señor, el gobierno ha lanzado un misil contra la ciudad con la idea de erradicar la amenaza. ¡Creo que puedo cerrarlo! ¡Vamos, ciérralo! No, aún no. Tengo una idea. Jodis, intercepta la trayectoria del misil y pon los repulsores de la armadura al máximo. A la orden, señor. Stark, estás loco, no vas a poder. ¡Evacuemos y ya está! Vosotros detened al Jin Loki, yo me encargo del misil. Será mejor que vaya tirando mías ahora que están entretenidos. ¿Dónde vas, mierdacillo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y la cara no, y la cara no! ¡Y bodilla! ¡Y la cara no! ¡Ay! ¡Sierra, no! ¡Finish him! Dios se sabe. Señor, ¿sabe que este puede ser el fin? ¿Quiere llamar a alguien en especial para despedirse? Me pillé sin saldo. Perdón, señor. Se me olvidaba lo tacaño que es usted para el móvil. ¡Lo ha conseguido! Kawaii Escarlata, cierra el portal. Vale, voy a cerrar el portalito. Estoy cerrando el portal. Ciérralo ya, coño. Esa lengua, ya está. Stark está cayendo y parece que no aminora. Voy. ¡Ay, mi puñalada! ¡Cómo es juez! ¡Quitadle el casco para que respire! ¡Parece que no respira! ¡Mierda, Fer! ¡No te mueras! ¡Que me debes 50 euros, cabrón! ¡Ay, con mi magia no puedo hacer nada! ¡Que no se muera! ¡Que yo lo ocupo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué hacéis todos ahí? Decidme que ninguno me ha besado. ¡Maldito cabronazo, con suerte! ¡Buen susto nos has pegado! ¿Qué tal si nos tomamos unas vacaciones? Antes queda una última cosa. Oye, que si eso me rindo. Que tampoco pasa nada por apoderarme de unos podcasts. La próxima vez, suscríbete y descárgalos, capullo. Ya luego, con el ambiente relajado y todos comiendo y descansando... Oye, ¿sabéis que Darth Vader era el padre de Luke? ¡Acojonante, ¿verdad? Capitán Spoiler, te voy a llamar. ¿Nadie va a comentar que Cory me ha dicho esa lengua? ¿Para qué? Si te lo dice siempre. ¡Eso! A ver si empezáis a hablar bien de una puta vez. ¡Joder! ¡Esa lengua! ¡Muy bueno, tío! Vengadores, vengo para unirme a vosotros y ayudaros a defender los podcasts, que sé que conlleva una gran responsabilidad y yo tengo un gran poder. Jejejejeje. Tira de aquí, Mindungi, que no tenemos tus derechos podcastiles. Eso, que no queremos denuncias. ¡A cascarla, Spider-Cuario!